El colectivo es básicamente un espacio que se viste de literatura. Tenemos mucho material literario, literatura en general, y hoy tenemos el placer de charlar con un autor. En este caso estamos hablando con Oscar Chichelún, autor del libro Batallón Pujol, del Metegol a la Trinchera. Oscar participó en la Guerra de Malvinas, el libro fue un puntapié para un podcast 47 días realizado por la Cooperativa de Trabajo Beadaba de Capilla del Monte, Córdoba, así que el podcast podrán escucharlo en La Mosquitera desde hoy a las 17 horas, tengo entendido que va a estar saliendo, pero para que nos charle más en concreto sobre este libro, este hijo, porque también lo es, hablamos con Oscar Chichelúna. ¿Cómo te va? Batallón Puloy, ahí está, Batallón Puloy, así es. Oscar, sí, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto este espacio y la posibilidad de intercambiar con ustedes al aire. Así que bueno, sí, va a ser justamente esa conexión, que era Batallón Puloy y que Puloy es un productor de limpieza. Exacto. Y nosotros, un poco como juego y un poco porque en el libro intento recuperar aquella mística o aquel romanticismo de los adolescentes que participamos de aquella experiencia de la guerra, y esa mirada, digamos, desde el juego que nunca perdimos, esa inocencia que sí se fue perdiendo a lo largo de los días, esa ingenuidad con un poco esa mirada que de algún modo puede tener un adolescente en ese momento de la vida. Bueno, la realidad de la guerra fue arrasando eso y bueno, fue cambiando también nuestro punto de vista, nuestra subjetividad, y eso es un poco lo que de algún modo quiero dejar planteado, digamos, esa transformación, como fuimos transformándonos nosotros, claro, a lo largo de ese experiencia, y bueno, porque por eso el título es un enganche y es un juego, que es el batallón. Nosotros jugamos en algún momento, porque tenemos una lista, es un barco, nos habíamos autodenominado grupo, éramos 4 o 5, batallón, que éramos el batallón puntual, porque justamente lo que hacíamos la limpieza del barco. Después por ahí te cuento algo más en relación a eso, porque el primer alerta roja, el primer ataque de los ingleses, todos corrían con fusiles, había 4 que corríamos con escobo. Justamente porque bueno, nos agarró en medio de del océano, nosotros hacíamos la logística con el Bahía Buen Suceso, hasta que terminamos, bueno, el Buen Suceso fue averiado, nosotros estuvimos en Puerto Argentino, después terminamos combatiendo a Félix Tacambo. Oscar, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ángel. Yo basándome en algunas notas que has estado dando a otros medios, por ejemplo, uno de los títulos para abordar este libro es Las muertes no moridas. Yo he leído acá qué es lo que quiere decir. ¿Vos querés desarrollar un poco el tema este? Sí, mira, es un concepto. Yo vengo del campo del psicoanálisis, de la dramaturgia también, y entonces un poco la experiencia malvina, lo que fue el acontecimiento, las marcas que dejó en cada uno de nosotros, fue parte de un análisis que fue algunas notas que vi en Página 12, y los efectos, que básicamente trataba de los efectos subjetivos de la guerra. Y digamos, esta pregunta que se nos abre todo el tiempo, que es el tema de los suicidios en los veteranos de guerra, la cantidad de suicidas de gente, de compañeros, de hermanos que toman esa decisión de ponerle fin a su vida. Entonces, esa idea, ese concepto de las muertes no moridas, que son justamente, tiene que ver con que quizás uno no vuelve nunca de una guerra. Quedó anclado ahí. Y quedó anclado ahí no solo en el recuerdo, en la emoción, sino que quedó anclado ahí a la deuda con los que no pudieron volver. Es decir, que hay algo ahí que tiene que ver con la identificación con aquellos que no volvieron, y la posibilidad y también el deseo, quizás en muchos casos, de haber sido nosotros que hubiésemos quedado en aquel territorio argentino que son las Islas Malvinas. uno va a dar la vida, digamos, y eso es, digamos, el sentido de la existencia de uno ahí. Uno da la vida. Y da la vida hasta el final. Entonces, ahí queda, de algún modo. Donde uno dejó la vida, queda ahí. Es difícil, pues, volver, digamos, a construir otras vidas posibles, porque parte de la vida quedó ahí. La verdad que es, este, bueno, es que uno vuelve siempre y vuelve a Malvinas, porque, bueno, inevitablemente es un tema recurrente en nuestra historia. Pero a mí, yo me quedé colgado con lo que contabas al principio, este, Oscar, porque no sé por qué lo relacioné, no sé si vos, viste, vos tenés el dato, viste, en la guerra del Paraguay, como, bueno, Paraguay, este, cuando ya estaba en el final, en el cierre, digamos, del conflicto, no uh-huh. quedaban casi hombres y uh-huh. mandó a los niños a pelear, ¿no? Sí. Y no pude dejar de relacionarlo con qué pasó en nuestra historia para que nosotros, este, enviáramos a esos chicos. Bueno, digo esos chicos, este, a nuestros jóvenes, ¿no? Digo, ¿qué clase de tragedia puede pasar en un país para que pase eso? Que incluso viste que hay testimonios de los propios ingleses que contaban esto, ¿no? Algunos prisioneros ingleses contaban que, este, ellos estaban ahí, veían a los chicos a veces, este, mirar dibujitos, ¿no? Y se daban cuenta que eran niños lo que habían enviado. Imagino que esto vos lo tenés trabajado y recontra trabajado en este libro, pero bueno, me surgía eso como reflexión, dolorosa de alguna manera, y cuánto tenemos que todavía que revisar de nuestra historia para medir el tamaño de nuestra tragedia en ese sentido, ¿no? Sí, coincido. Sí, creo que, mirá, yo estaba haciendo la colimba en este momento se hacía a los 18 años. Claro. Yo había entrado en una quinta tanda en Marina, así que había entrado más o menos en el mes de octubre del año 81, con muy poca instrucción, cuya instrucción básicamente era, digamos, el sometimiento al baile, digamos, un poco al escarnio, digamos, a la humillación, exacto. Oficiales, la humillación, digamos, correr, digamos, hacer guardia, pero básicamente era un entrenamiento militar basado en eso, digamos, en sí. cierto suplicio de los cuerpos, detenidos ahí, porque en definitiva eran 2 meses de instrucción, que, bueno, a partir del mes y medio podían volver a ver a tu familia, que te podían ir a visitar, y a los 2 meses te daban una repartición, y bueno, yo estaba después de Punta Arenas, hubo una repartición, y la guerra se declaró en marzo, el fin de marzo, ¿no? 2 de abril. Yo el 4 de abril me convocaron, y el 5 de abril viajamos a Malvinas, a Puerto Argentino. Y de ahí fuimos al barco este, lo había buen suceso, y ahí empezó todo el recorrido. Pero es cierto, yo lo que remarco quizás es que en ese momento yo había tirado 3 tiros a una silueta a 50 metros de distancia, no tengo ni idea cómo me fue. Más allá de la edad, era la falta de recursos y la falta de preparación. Más allá, aparte de la desorganización que había de las fuerzas, digamos, ¿no? si hubo una estrategia militar, yo nunca la supe cuál fue, claro. Digamos, yo era soldado de base, digamos, estaba en algún momento, el recorrido me llevó a un barco, el recorrido me llevó a Puerto Argentina, el recorrido me llevó a un pozo, a una trinchera en Península Cam. Ese era el recorrido que fui haciendo. No sé cómo se tomaban las decisiones y por qué fui yo y algún grupo de gente que también fuimos como haciendo ese recorrido. Pero la verdad que también estábamos muy poco preparados y teníamos una escasísima visión de lo que podía ser la táctica, una táctica militar. Perfecto. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos en nuestra habitual nota de literatura de los lunes. En este caso estamos hablando con Oscar Chicheluna, autor del libro Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Oscar, hay una cosa más que vos haces, un enlace con respecto a los veteranos de Malvinas y lo que pasó con esta pibada que fue... una de las cosas que pones es ahí que fuimos pibes y volvimos veteranos, pero también haces un enlace con el tema de la pandemia. ¿Podés hacer un resumito, algo con respecto a este desarrollo? Sí, mira, el libro tiene ese subtítulo que en realidad es un título, digamos, es qué pasó en esos 74 días, como dice el podcast, que aparte les mando un enorme saludo a la gente de Córdoba, de Capilla del Monte, hermanos, amigos, que digamos, tomaron el trabajo de hacer este hermoso, maravilloso trabajo que ustedes espero puedan disfrutar, porque le han puesto música, y le han puesto una música y han puesto sonidos, han sido una cosa, un trabajo bellísimo que han hecho, y bueno, no deja de emocionar, no deja de conmover, y bueno, más allá de la literatura, bueno, toda esa atmósfera, todo ese clima que transmite este audiolibro, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave un poco de este libro, ¿no? Que es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que fuimos pibes? ¿Qué pasó en esos 74 días como para volver veteranos, ¿no? ¿Qué fue lo que se transformó? ¿Cómo se transformó nuestra existencia en esos 74 días? El tema de la pandemia es un tema que justamente todos lo hemos atravesado todos recordamos que en la primera época había como un aislamiento, digamos, y había como una sensación de una fuera absolutamente peligroso, y un poco eso es el clima de que se vive en una guerra. El clima de una guerra es que de algún modo, cuando uno está fuera de, digamos, del pozo, nosotros teníamos refugios en Puerto Argentino, nos habíamos encargado de hacer esos refugios, que eran como toboganes, así que íbamos como a 30, a 20, 10, 15, 20 metros bajo de la tierra, porque cuando pasaban los aviones de ellos, los aviones de ellos bombardeaban nuestras posiciones y ellos ya manejaban el aire y manejaban, y la flota manejaba, digamos, nosotros quedamos aislados ahí. Entonces había como una sensación de que eso, la muerte era inminente, la muerte estaba presente todo el tiempo. Y esto es un poco lo que pasó en la pandemia, la muerte estuvo presente todo el tiempo. Por eso después cuesta muchísimo retornar a las actividades, a las situaciones. Y hubo muchas separaciones en el medio, hubo desenlaces amorosos, pero también hubo rupturas, bueno. Todo esto que nos pasó y ese efecto de ese momento tan, tan complejo y tan crucial de la existencia. Bueno, Oscar, desde ya agradecerte esta nota, incluso decirte que ahora cuando terminamos con tu nota vamos a escuchar el podcast que has hecho. Una partecita. Claro, sí, una parte. Pero lo vamos a usar el podcast para poder escucharlo en algún momento de la transmisión de la radio. A las 17, sí, a las 17 va. Hoy a las 5 de la tarde. Así que bueno, muchas gracias por el testimonio, por el trabajo, por poder hacer de todo aquello una revisita para la historia, sobre todo pensando en los pibes nuevos, en las pibas nuevas, en las nuevas generaciones, que muchas veces son tan curiosos con el tema. Es un tema doloroso que a veces nos cuesta hablar, del que lamentablemente durante mucho tiempo como sociedad tuvimos vergüenza, y por suerte hoy estamos pudiendo elaborar estos testimonios en parte por trabajos como el tuyo. Así que un abrazo grande y bueno, te saludamos y te agradecemos. Termino con esto, el agradecido soy yo por la difusión del libro y por el audiolibro que se hizo. Ojalá en algún momento cuando vaya a Mendoza pueda pasar a visitarla. Obvio. Un abrazo. Y yo en el libro recupero muchísimo la gesta en términos de lo que le pasó al pueblo. Y fundamentalmente al pueblo profundo, al pueblo de las provincias. No me gusta decir el interior, porque ¿cuál sería el exacto, exterior? Exacto. En todo caso, el interior seríamos nosotros. Todo eso que donde en cada pueblo late muchísimo ese lugar, ese reconocimiento, no solo a los veteranos de guerra, sino a las Malvinas como argentinas. Así que más que agradecido de que este libro siga circulando y siga circulando para que lo puedan valorar. Muchas gracias y mucho éxito. Ah, una sola cosa, para poder acceder al libro, he visto que se puede por Mercado Libre y demás, ¿hay algún otro medio? Tal vez en Mendoza, ¿conocés de alguna librería donde podamos acercarnos a comprarlo? Te averiguo con la editorial si está en Mendoza, y si no, a través de Ángeles te mando el link como para poder comprarlo y se lo mandan. Fantástico. Pero voy a dale. Así lo tienen, en algún momento lo pueden difundir. Muchas gracias. Abrazo, Oscar. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando con Oscar Luna, Oscar Chiche Luna, autor del libro Batalla Puloy, del Metegol a la Trinchera. Batallón Puloy. Y ahora, él, bueno, participó en la guerra, es psicólogo y demás, por supuesto veterano. Escuchamos ahora este audio que nos manda Laura Dos Santos, ella fue de la creadora de la música de este audio, 74 días, un podcast para contar Malvinas en primera persona de la Cooperativa de Trabajo Viaraba Limitada. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Laura Dos Santos y quería contarles cómo comenzó la música de 74 días. Creo que tuvo como dos etapas muy fuertes. Una fue cuando Pablo Cardón me acercó el libro de Chiche y me dijo, tomá, léelo, me parece que podemos hacer algo, me gustaría hacer algo, unos cuentos o contarlo en, bueno, para un proyecto de radio. Esto me puso un poco al tanto de su idea y bueno, ahí tomé contacto con el libro y con esta visión de que me encantó del libro de Malvinas, que me llevó un poco a mi propia historia con Malvinas y a buscar ahí adentro qué había en ese lugar, qué colores, qué formas del cielo, qué el mar, el movimiento, los estallidos, todo, buscar sonidos de esta trágica historia. Bueno, eso por un lado. Después hubo otra etapa que fue la etapa de que eso repose, leer el libro, leerlo otra vez y empezar a reposar y conectarme con ver qué podía aportar yo a estas palabras, ¿no? A este relato tan particular de Malvinas, tan fresco, tan profundo, tan, yo veo ahí en esos relatos, veo un artista muy joven, un escritor que muy joven, que lo mandaron a Malvinas y que está ya mostrando otras formas de estar en un lugar trágico. Y después está el momento donde empieza la música de este 74 días, que fue una mañana así un poco fresca y gris y lluviosa, y estaba inquieta y me levanté muy temprano y agarré el libro y lo leí todo en esa mañana, de pe a pa, detenidamente. Y cuando terminé el libro, ahí otra vez, después de unos meses que ya había tomado contacto con el libro, ahí me di cuenta de lo que quería como una música que fuera, por un lado, muy rítmica, que tuviera como una propuesta nueva, que pudiera incorporar como cosas de Buenos Aires, cosas de como porteñas, cosas del mar, ideas, también algo que tuviera que ver con la montaña, como algo así andino. Bueno, me venía el rock, me venía el tango, todo el tiempo me venía eso, y hacia ahí fui. Y después, bueno, están los relatos ya grabados, Y ahí, bueno, primero empecé por el primer relato y el segundo, hacer la música. No era lo que habíamos hablado, hacer una música, sino hacer solamente la cortina, pero yo quería, no sé, me nació una música para los relatos también. Y hice los primeros dos relatos, después sí hice la música de la cortina y después al final fui al estudio y grabé un montón de músicas con diferentes instrumentos, del charango, la guitarra de 6 cuerdas, de 7, para el bombo, el cajón, y grabé a la par que el relato, o sea, de forma improvisada, pero ya muy conectada con el proyecto. Estoy contenta con la música. Bueno, y después considero que la música está hecha realmente en equipo, por más que yo sea la persona que eligió los sonidos, que eligió, pero sí está completamente para mí integrada al relato, a la interpretación, o sea, la voz de Pablo Cardón, que es una voz, que es un sonido que está actuando, es algo muy, muy delicado para un actor. O sea, poner la actuación exclusivamente en la voz, creo que Pablo Cardón lo logró y también Nico logró congeniar y darle un cuerpo a todo eso con la producción. Así que bueno, creo que entre Chiche, Pablo Cardón, Nico Mano y yo pudimos hacer este trabajo y que la música forma también integra todas las charlas y los relatos y las ideas y los momentos que compartimos los tres como al producir este podcast, ¿no? Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos. La gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida. Hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida. Hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Muy buenos días, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y vengo a proponerles nuevamente unos minutos sentados todos en torno a un fogón imaginario en el cual compartimos autores, compartimos textos, unos pocos minutos de la literatura, del goce estético que nos producen voces y textos de hace tantos años y que hoy recuperamos, recordamos o conocemos, quizás no lo conociéramos de antes. No es el caso hoy de Hermann Hesse, escritor alemán que seguro les suena, seguro lo han leído de adolescentes, porque son lecturas que generalmente se abordan a esa edad. Abordarla de grande te da otra perspectiva, te completa el cuadro, te hace ver que Hermann Hesse es realmente un filósofo, un pensador muy profundo. Es el rey del subjetivismo. Pocos como él han podido reinar en esto de lo subjetivo, y nadie como él le ha dado realismo a los estados de conciencia de sus personajes. Eso ya se ve en El lobo estepario y en esta obra Demian, cuyo título completo es Demian, historia de la juventud, de Emil Sinclair o de Emilio Sinclair. En esta obra, por encima de sus antagonismos anímicos, los personajes están guiados por un yo ideal y por el impulso instintivo, tantas veces negado también. Entonces se da ahí ese juego de símbolos. Aparece Eva, la madre universal que conoce todos los dolores de este mundo y del otro. Aparece el mundo claro y el mundo oscuro. Aparecen revelaciones, aparece, bueno, el mundo adolescente como territorio del descubrimiento, pero el descubrimiento no se acaba ahí, y por eso lo propongo también para ya de adultos sentarnos en torno a este fogón imaginario, como les digo siempre, y compartir su lectura o relectura. Por lo pronto, su escucha, así que vamos a empezar por la introducción bellísima y profunda de este libro Demian, de Hermann Hesse, alemán y ganador del premio Nobel en los años 60, lo cual lo posicionó nuevamente y fue padre literario de muchísimas generaciones. Vamos a empezar con la introducción. Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, o incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla, como si Dios mismo la relatase, sin velo alguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas. Pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo. Y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo él mismo, es también el punto único, particularísimo, importante siempre y singular en el que se cruzan los fenómenos del mundo, solo una vez de aquel modo y nunca más. Así, la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina, y cada hombre, mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza, es algo maravilloso y digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu. En cada uno padece la criatura. En cada uno de ellos es crucificado un redentor. Muy pocos saben hoy lo que es el hombre. Muchos lo sienten y por sentirlo mueren más aliviados, como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo él mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla o hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres. Todos nosotros venimos de la misma alma, pero cada uno, tentativa e impulso desde lo hondo, tiene su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Así comienza la bellísima novela Demian de Hermann Hesse. Se las recomiendo. Hasta la próxima. Tendré canciones que borren para siempre tu vida de la mía. Como un conjuro que aparte de mi lado el miedo y el dolor. Como invocando espíritus que traigan el olvido y la vida cantando.